el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Empezando por el del clima, que siempre nos importa decirles a quienes no han salido todavía, en virtud de los arreglos que tiene que hacer la gente para prevenir circunstancias que no haya contemplado antes de salir y en la que le podamos ayudar. Bueno, amanece un día completamente despejado en el ámbito metropolitano de Caracas. Hay una luz ocre que se está metiendo desde el levante, desde el oriente del país hacia el área metropolitana, que anuncia que va a haber un día despejado, tal como le decíamos ayer. Nuestro dictaminador del clima no está en este momento con nosotros, no ha llegado todavía Nacho. Sabemos que está haciéndose sus exámenes por asuntos de salud que siempre él tiene que revisar. Eso nos complace mucho, que esté muy pendiente de ello y que, bueno, en la medida en que cumpla a cabalidad con las instrucciones de los médicos, pues vaya saliendo adelante. Esperemos que la reintegración a las labores de nuestro queridísimo Nacho sea lo antes posible. El día de ayer fue el día, como lo comentamos acá, de conmemoración del 77º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. En un evento ahí en la Academia Militar, cargado de mucha emotividad, pudimos ver cómo ese componente de la Fuerza Armada estuvo ahí demostrando su entrega, su patriotismo, su lealtad al proyecto revolucionario, como corresponde, dentro del ámbito de las leyes, de la Constitución y de las obligaciones democráticas que tiene un cuerpo de esa naturaleza. Está la preservación del orden público, como lo comentábamos, y que en este caso ha desempeñado una labor más que encomiable, admirable. La Guardia Nacional, tal como lo dijo el ciudadano presidente de la República en ese evento el día de ayer, estuvo defendiendo con su actuación durante la oleada de protestas opositoras en febrero y meses posteriores, las garantías del futuro antiimperialista, humanista, cristiano y profundamente chavista del socialismo del siglo XXI y de la patria, en definitiva. La Guardia Nacional Bolivariana, dijo el presidente, actuó apegada absolutamente a su nueva doctrina, apegada a la Constitución, y se movió para resguardar la paz de la República, haciendo oídos sordos de insultos, provocaciones, vejámenes, ataques preparados desde los laboratorios de guerra psicológica de esta derecha pátrida, de esta oligarquía proimperialista, y mantuvieron siempre las enseñanzas de su entrenamiento, su equilibrio y actuación en circunstancias muy difíciles. 23.000 actuaciones fueron las que estuvieron llevando a cabo este organismo, estos integrantes de este componente, y tal como lo señaló el presidente, la intentona guarimbera fue un golpe bajo a la paz de la República para poner la mano en las riquezas de nuestra patria, para cautizarla, como lo han logrado en otras partes del mundo. Y les transmitió a todos los integrantes del componente su convicción por el logro de una aspiración, de un sueño del comandante Chávez en esa gesta que ellos llevaron ahí a cabo, con la cual cumplieron con toda la dignidad, con la patria. Chávez está donde hay un patriota defendiendo los más altos ideales y los más altos valores de esta patria fundada por Bolívar. Allí donde hay un patriota siempre estará Chávez vivo. Y aquí hay miles de patriotas. Felicitaciones, Guardia Nacional Bolivariana. Felicitaciones a la familia militar de la Guardia Nacional Bolivariana, expresó el primer mandatario en el evento. Y nosotros veíamos cómo incluso en circunstancias difíciles, algunos que todavía están expresando muestras de las agresiones de las que fueron objeto. Vimos algunos oficiales que tuvieron que asistir al evento con muletas para recibir la condecoración de la que iban a ser objeto el día de ayer. Y eso fue verdaderamente conmovedor, porque sabemos, estamos perfectamente claros de lo que sucedió durante todas esas semanas trágicas en las que la ultraderecha sumió a nuestro país, llenándonos de caos, de destrucción y de muerte, que es la herramienta que la derecha utiliza en el mundo para imponerse. El asesinato, el crimen a mansalva, de manera despiadada y cruel, y que como es ya una práctica universal del capitalismo, del imperialismo en el mundo, entonces aquí había que aplicarlo y lo aplicaron. No contaron con la gallardía del pueblo bolivariano, con la gallardía de su Guardia Nacional Bolivariana, subestimaron la capacidad de nuestro país desde el punto de vista de su dignidad y pretendieron incendiarnos como han incendiado en otras partes del mundo a los pueblos para acabar con su soberanía, con sus proyectos populares. Por eso ese evento del día de ayer debe ser para nosotros muy significativo porque ahí se estaba conmemorando no solo un 67º aniversario, sino se estaba conmemorando ese triunfo del pueblo sobre la felonía. Es una constatación más de cómo la revolución bolivariana es una revolución triunfadora por encima de las pretensiones terroristas de la derecha venezolana. Según algunos han argumentado, el mismo doctor José Vicente Rangel ha asomado en sus comentarios semanales, hay algunos de esos sectores que quieren ahora reeditar la violencia, tratando de sacar una cuenta completamente choreta, como siempre la sacan. La crisis terrible, la tragedia en la que está sumida la oposición antichavista venezolana, está determinada fundamentalmente por su capacidad enfermiza para el fracaso. No hay manera. Ellos lo que ven como triunfo es peligroso para la política, para la gente, porque significa que si ven triunfo en un sendero, ese sendero será de penuria, de tragedia, de horror, de destrucción y de muerte. Ha sido la constante en la oposición. Es lo único en lo que han sido constantes, definitivamente. De ahí la catástrofe en la que están sumidas. En esa oposición, la situación es tan patética que en este momento están pasando al frente, ganan la pelea de perros que tienen ahí, adentellada limpia, los que más fracasan. Es decir, aquellos que aparentaban ecuanimidad, cordura, sensatez política en modo alguno, en un momento determinado, en términos de lo que es el discurso convencional político, terminan siendo aplastados, no por los que tienen más resiedumbre, más condición, más profundidad en el planteamiento ideológico político en modo alguno, sino por los que más fracasan, por los que más torpezas cometen. Pasa ahora al frente, ahí, en ese estercolero que llaman la oposición, a tener vigencia por encima de esos sectores que encarnaban Ramón Guillermo Aveledo, Ramón José Medina, algunos de ellos que se expresaron siempre en términos de un lenguaje político de mayor altura que el resto de sus integrantes, siempre, siempre orientados por la búsqueda, por el afán del atajo, de la ilegalidad, de la violencia como instrumento, como fueron, por ejemplo, sujetos de ingrata recordación como Ismael García, por ejemplo, el Andrés Velázquez, el infausto Antonio Ledesma, del cual hablaremos ahora en minutos, la inefable vendepatria de la exdiputada María Machado, el infant terrible de Leopoldo López y el fracasado de Capriles no sé qué. Esas que son las figuras que emblematizan como muy pocas en la historia política venezolana el fracaso persistente, porque que haya fracaso en la política es perfectamente normal. pero que haya persistencia tan enfermiza en el fracaso como el de la diputada, exdiputada, perdón, María, como el fracasado excandidato Capriles, no sé qué, cuando eso es lo que va quedando con esa persistencia, como decimos, en el fracaso, ahí se desbordan todos los parámetros de la lógica, de los acontecimientos esperables en el desenvolvimiento del debate, de la pugnacidad, de la tirantez propia de los escenarios políticos. Era lógico que renunciara Ramón Guillermo Aveledo y que renunciara Ramón José Medina por esa razón, por la razón política. Era lógico que renunciaran si tienen 15 años pidiendo primero la renuncia del comandante Chávez y ahora la renuncia en menos de un año, en meses apenas, en semanas, de haber obtenido el triunfo para la presidencia en elecciones democráticas del presidente Nicolás Maduro, siendo que son los que han triunfado en la lucha política, ellos que son los que han fracasado persistentemente, que no fueron electos por nadie, si no renunciaban, era una cosa mucho, pero en verdad mucho más que bochornosa. Los ponía demasiado en evidencia. No se podía sostener un discurso de perpetuidad en un cargo para el que no fueron electos nunca, pidiendo la renuncia de otros que triunfan, que avanzan, que construyen bienestar para el pueblo a pesar de todos los obstáculos, los padecimientos que siembra en nuestro país el sector privado, y entonces ellos no iban a renunciar. Pero la razón, más allá de esa, que pudiéramos hablar de ella en términos del formalismo político, la razón verdadera por la que salen es porque gana el pugilato que tiene desde hace meses, que conoce el país por sus llamadas telefónicas que le han sido pinchadas, por sus declaraciones incendiarias, por toda su actuación, gente como la exdiputada Machado. Ella, el país lo recuerda, estuvo enfrentada desde siempre a Ramón Guillermo Aveledo y dijo que ella no era aceptada porque ella cuestionaba las relaciones que adelantaba Ramón Guillermo Aveledo con el Departamento de Estado para tratar de derrocar el gobierno bolivariano y que no hacía una actuación, digamos, de fondo en la búsqueda de cristalizar ese propósito. Eso lo recuerda todo el país. Pero en este momento la situación es tan, pero tan crudamente crítica que, como lo ha dicho José Vicente Rangel, siguen destruyendo sin cesar. Y como lo comentamos nosotros en nuestro artículo de ayer, nuestro comentario de ayer en el Correo del Orinoco, que invitamos a leer a quienes tengan por ahí el ejemplar del día de ayer del Correo del Orinoco, o que tengan la posibilidad de visitarnos en nuestro portal soyaranguivel.com, encontrarán ahí nuestro artículo Las cuentas oscuras del capitalismo. Y es donde reflexionamos sobre este tema, el tema de la persistencia de la oposición en hacerse de espacios a punta de la violencia, sacando siempre cuentas inversamente proporcionales a lo que dicta la realidad, los acontecimientos, los hechos, la aspiración del pueblo. Desde siempre su lectura del momento político fue errada, fue torcida la lectura siempre de las encuestas, fue siempre un autoengaño las cuentas que sacaron con sus exiguas movilizaciones, tratando de venderlas como la mayoría universal, cuando no llegaban, sino a unos cuantos ciudadanos que asistían a sus convocatorias, las más intensas, y que terminaron reuniéndola en rinconcitos, ahí que si en Chacaíto, en un rincón lleno de árboles y de banquitos, donde está llena de gente, además la plaza, antes de que ellos lleguen, y cuando ellos llegan, pues entonces se ve más o menos un bulto. Ese autoengaño permanente, ese tratar de mentirse, de no construir política, de despreciar el debate político de manera persistente, fue lo que los llevó a este despeñadero en el que se encuentran hoy. Dice este fin de semana José Vicente: todos sabemos por qué renunció Aveledo, citando a Ramos Alup, quienes lo infamaron con laboratorio sucio y las intenciones que tienen, agregó Ramos Alup en esa cita que hace José Vicente que la MUD no ha considerado ni considerará nombres de cínicos que se autopromueven como sustitutos de Abeledo. Y cuando está hablando de cínicos que se autopromueven, queda perfectamente claro el rostro de uno que se ha portado verdaderamente de una manera impúdica, inmoral, frente a todos estos hechos en los que él en particular ha contribuido a que se den en el desmoronamiento de la derecha, como lo es Antonio Ledezma. Antonio Ledezma salió a acompañar, a respaldar a dos dirigentes que rompieron con la línea de la MUD como cuerpo colegiado a tratar de incendiar al país en febrero de este año, y se cuadró con ellos públicamente, y entonces ahora anda denunciando la desintegración, la falta de unidad y de armonía al seno de ese cuerpo, y clama por una encerrona que debiera resolver los problemas, y que todo el mundo sabe que no se trata de un evento de debate político, sino que se trata de una operación de salvataje, lo que están buscando, acomode lugar. Ahora aparece Ledezma diciendo hoy de manera desvergonzada que por seriedad no puede ni debe asumir la secretaría de la MUD. Más impúdico no se puede ser. Ha estado tratando de destruir lo poco que tenían para tratar ahí de sobrevivir con el antichavismo que le sembraron a un sector de la población como activo. Y ahora, cuando ya ese activo está volteado en contra de ellos, cuando ese activo ha dicho, a través de todas las demostraciones y de todas las expresiones de rechazo y de repudio a las guarimbas que se han dado en todo el país, por lo cual ha triunfado la democracia una vez más y ha triunfado el modelo revolucionario de justicia y de igualdad, ahora aparece este jugando a que no quisiera la Secretaría General de la MUD. Verdaderamente bochornosa esa actuación, esa tragedia de la oposición en este momento. Pero es así, y como lo hemos sostenido desde acá, ese es un logro para la democracia venezolana. Que quede al descubierto, que se desintegre ese proyecto fracasado, es un logro para la democracia. Que siga avanzando el país y que sigan avanzando los partidos políticos verdaderamente honestos, auténticos, verdaderamente democráticos y que construyan de verdad política en función de las aspiraciones del pueblo. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros como nuevo estadio, como nuevo nivel de la democracia venezolana. Adiós a la MUD. Salimos de esa oscura hora de la política venezolana con la extinción de ese proyecto político fracasado. Nos vamos a la pausa, nos despedimos de aquí por unos minutos y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. De verdad que uno no haya cómo hacer. Por ahí hay unos compatriotas que, verdad, los saludamos con muchísimo afecto. El lenguaje del programa, la gente lo va midiendo como con un termómetro. Y entonces cuando el programa se pone muy suave, la gente empieza a escribir, ¿qué le pasa? Claro, eso es rodilla en tierra con el proceso. La gente dice, mira, mucho bicho raro por ahí saltando la tranquera y tal. Cuidado. Nos dice por acá John, el programa está muy suave, dale en la madre. ¿Y cómo el opositor regular básico le cree a su dirigente? Por Dios. Bueno, está bien, vamos a tratar de subirle un poquito el tono al asunto. Uno trata de ponerse un poco más ecuánime para tratar de ser más reflexivo. Y a veces el tema lo amerita, pero está bien, está bien. Muy bueno, que la gente esté pendiente. Eso es lo importante. Insistimos en que revisen en lo que tengan posibilidad nuestro portal soyaranguibel.com. Ahí tenemos la serie de artículos nuestros que estamos difundiendo a través de distintos medios. El último que tenemos, el más reciente, es ese del que les hablé, que apareció ayer en la página 23 del Correo del Orinoco. Un análisis que hacemos sobre la forma como asumen de manera tan grotesca, tan horrendamente inhumana, desde el capitalismo, los sectores oligárquicos en contra de los seres humanos en función de los intereses del dinero solamente. No les importa, no les importa la muerte de cuanto sea. Nosotros, ustedes recuerdan, lo comentamos aquí y ahí lo incluimos en ese artículo, aquella cosa horrenda de que está anunciado oficialmente por la FAO, por la ONU, pues, la muerte de 50.000 niños al menos en el Sudán, ahí en África, y no hay manera de resolver el problema de encontrar los 100 millones de dólares que ha dicho ese organismo que harían falta de aquí a diciembre para comprar comida y salvar a esos niños de la muerte segura. Pero, por otro lado, están reflotando un barco crucero que se hundió y con ello mató a un poco de gente. Más de 3 docenas de seres humanos murieron en ese naufragio al sur de Italia. Todo el mundo lo recuerda. Se lo han llevado en una operación costosísima a Génova para allá, en los astilleros que están allá dispuestos para eso, desguazarlo, es decir, desarmarlo. Ellos, la empresa naviera, ha dicho que el desguace es simplemente para desarmarlo, porque no es para reutilizar los materiales. Han dicho que no se pueden reutilizar porque podrían ocasionar daños posteriores a los barcos en los que colocaran esos materiales. Incluso tienen riesgo de contaminación, hasta radioactiva inclusive. No sé por qué razón, pero así lo dijeron. Es decir, que lo que inviertan en eso es dinero botado porque va a la basura. ¿Y ustedes saben cuánto hay dispuesto para desarmar ese barco? 200 millones de dólares. Es decir, para desarmar un barco, para botarlo, sí hay dinero. Pero para salvar a 50.000 niños de la muerte segura, no hay ni una puya. Fíjense cómo se comporta. Ayer yo les hablaba de la declaración del antiguo candidato que llegaron a tener ahí fracasando y fracasando permanentemente en la oposición. Capriles algo, un apellido raro que tiene ese antiguo dirigente, donde él decía que hay una crisis en el modelo que adelanta el gobierno bolivariano en el país. Que el modelo, como lo pone él, como si él supiera de eso, está generando problemas. Pero fíjate cómo es el modelo, ¿no? Además de lo que yo comento en ese artículo ahí, de lo horrendo que es el modelo capitalista, de lo inhumano, fíjense el modelo de esta gente. Los reyes de España, los nuevos reyes, porque tú sabes que allá en España les ha caído la plaga peor que le puede caer a una sociedad en este tiempo avanzada como está la humanidad, que es que no solo tienen el vago rey que tenían hasta ahora, sino que ahora tienen al hijo también de rey. Entonces tienen 4 reyes, porque además están incluidas las mujeres ahí. Ese nuevo rey no tiene ni un mes, ustedes recuerdan que lo nombraron rey. Un mes, cuando mucho. Ahora resulta que la noticia que da la agencia EFE el día de ayer y publica el Nacional es que comienzan sus vacaciones de verano en Mallorca. ¿A quién habrá salido? ¿A quién habrá salido de vago este sujeto? Felipe VI y su esposa Leticia llegaron hoy a Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, en el Mediterráneo, para pasar, como otros años, unos días de vacaciones acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta no sé cuánta. Pero en esta ocasión lo hacen por primera vez como reyes de España. En Palma de Mallorca, o sea, este estuvo sin trabajo esperando a ser rey y se iba para Palma de Mallorca. Y entonces lo nombra rey, así va a empezar a trabajar supuestamente y el tipo se va de vacaciones. Hágame usted el favor, Dios del Sinaí. En Palma de Mallorca, el monarca tiene previsto llevar a cabo esta semana diversas actividades institucionales. Ponerse el traje baño, ponerse la pantufla, abrir la sombrilla. Yo supongo, porque ¿cómo va a hacer usted actividades institucionales si se acaba de ir para Mallorca? Felipe VI llegó a Palma de Mallorca procedente de la ciudad belga de Lieja, donde asistió hoy a la conmemoración del inicio de la Primera Guerra Mundial. Claro, está cansado, es que es una guerra mundial, eso cansa a cualquiera. Es el modelo que dice este antiguo papanata de ahí, ¿cómo se llama? Capriles. Ese es el modelo, ¿eh? Y si usted quiere seguir leyendo ridiculeces, anote ahí esta, que es una perla, de verdad. Yo diría que es la joya de la corona, pero de las noticias De toda la semana. Yo estoy seguro que posiblemente del mes, pero no vamos a llegar tan lejos. Esta noticia, usted ve la cara del tipo que está declarando. Yo lamento a veces que la radio no tenga imagen, es por estas cosas, estos momentos. Porque aquí yo tendría que mostrarle la cara de idiota que pone el señor John Feli debe ser que se llama, que es el... Él es el subsecretario adjunto. Eso se lo encargo de... Ese es como el ofiboy de ahí de la oficina, o sea, el que carga los cafés. Subsecretario ya es un asistente. De un secretario que no es jefe, sino que secretario es el que ayuda al jefe. Entonces, hay un jefe que es un secretario. Perdón, hay un jefe que es un ministro. Después hay un secretario. Después viene el subsecretario. Es casi que el que carga el café. Este tipo, John Feli, que es el subsecretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado norteamericano. Y el tipo confirmó que se les ha negado la visa estadounidense a 24 funcionarios venezolanos por estar presuntamente implicados en violaciones a los derechos humanos. Esta gente no puede ser más ridícula porque no es más grandota. Y ustedes vieran la cara de idiota que pone el tipo que está declarando. Eso lo dijo durante una entrevista a la emisora colombiana W Radio. Feli aseguró que fue una decisión estudiada. ¿Ve? Ellos no estudian nada de Israel. Eso no hay que estudiarlo. Allá se está dando el más horrendo crimen contra la humanidad jamás cometido, incluido todo lo que hizo Cristóbal Colón cuando masacró en tierra americana a más de 400 millones de indígenas. Eso no es nada comparado con lo que está haciendo esta gente de Israel, estos miserables asesinos que están tratando de justificar el genocidio con cuentos disparatados de que le mataron a tres muchachos. Por ahí empezó todo. Entonces le matan a tres muchachos y ellos van a disparar contra toda una nación donde mueren cientos, cuando mueren miles de personas, porque ellos están vengando la muerte de tres muchachos, que no está claro quién fue que los asesinó, porque pudiera ser una de esas cosas que monta los Estados Unidos y que han sido develadas esta semana también, según ha aclarado por ahí uno de los más importantes medios norteamericanos de noticias, como lo es el Washington Post, el New York Times, y recogiendo expresiones de el mismísimo Human Rights Watch, en colaboración con la Universidad de Columbia, que ha dicho que los atentados de las Torres Gemelas fueron orquestados desde la CIA. Exactamente eso. Y con participación del FBI a nivel interno en los Estados Unidos, se ha comprobado que estuvieron financiándose a grupos terroristas para inducirlos a que llevaran acciones de colocación de bombas y de atentados ahí en Estados Unidos. El FBI, dice la nota, alentó e incluso llegó a pagar a musulmanes para que perpetraran atentados terroristas en numerosas ocasiones tras los ataques contra las Torres Gemelas del 11S, según un informe publicado por Human Rights Watch, citado por la agencia AFP. En colaboración con la Universidad de Columbia, Human Rights Watch, esos que siempre andan levantando una laraca y una polvareda porque Venezuela, porque los derechos humanos, bueno, allá está. Ha analizado 27 casos federales de terrorismo desde la investigación hasta la sentencia y ha entrevistado a 215 personas, incluyendo a condenados y acusados por terrorismo, a sus familiares y abogados, jueces y fiscales. La conclusión del informe es que Estados Unidos dice que mantiene a sus ciudadanos a salvo mediante la prevención y la persecución del terrorismo, pero si uno echa un vistazo, dice textualmente, más de cerca, se da cuenta de que muchas de estas personas nunca habrían cometido un delito si no fuera porque las fuerzas del orden alentaron, las presionaron y a veces incluso pagaron para que cometieran actos terroristas. Eso lo dice el subdirector de Human Rights Watch en Washington, Andrea Prasow, para que vayan cogiendo palco, pues, sobre cómo es que funciona ese modelo que esta gente defiende. Lo cierto es que antes que ir a preocuparse por las cosas que tienen que preocuparse, entonces ahora aparece este sujeto diciendo que le han negado la visa a 24 funcionarios venezolanos. ¿Por qué no dice quiénes son? para ver si quedamos claros. Porque es mentira esto. Pero además, qué ridiculez es esa de que negar una visa a un funcionario significa que el funcionario es delincuente, es narco, no sé qué cosa, es lo otro. La visa es un piazo de papel que da de manera arbitraria a los Estados Unidos y eso no es juicio alguno en lo absoluto. Es un piazo de papel por el que se desviven solamente los escuálidos. No se ha visto revolucionario alguno que esté pendiente de ya buscar ese piazo de papel. Ellos se desviven, trabajan, ellos luchan aquí contra la democracia. Ellos quieren derribar al gobierno bolivariano, a la revolución bolivariana, porque ellos quieren que esto sea como Norteamérica, como Disney World, y quieren que vengan los marines y que aquí acaben con toda institucionalidad soberana y que se imponga aquí una sucursal del Departamento de Estado como único gobierno. Eso es por lo que ellos luchan. Por eso uno ve el frenesí de gente como la exdiputada Machado en su lucha por tratar de, como de lugar de acabar con la democracia venezolana y viajando para Estados Unidos y para no sé dónde desesperada a buscar allá las alianzas que ella necesita para demostrarles que es indispensable acabar con nuestra soberanía, con nuestro gobierno, con nuestro proceso revolucionario para favorecer los intereses del imperio norteamericano y de las transnacionales que quieren ponerle mano a nuestro petróleo. ¿Por qué no sacan esa cuenta? ¿Por qué no nos ponen ahí a ver quiénes son los que están en esa lista de verdad? Y vamos aclarando el panorama. Al final ya de esta emisión, les dejo por ahí pendiente un artículo que vamos a leer mañana sobre Cuba. Un modelo que según la Organización Mundial de la Salud es ejemplo para el mundo entero, el de Cuba. La medicina cubana como un fenómeno mundial. Eso que tanto ha detractado la derecha venezolana en su irracionalidad, en su incapacidad, en su incompetencia para comprender la dimensión de los acontecimientos y de la política. Mañana lo vamos a hablar acá. Por lo pronto, hasta aquí llegó hoy nuestro espacio. Esperamos que Nacho se recupere y que pueda estar con nosotros mañana. Que así sea. Que los dioses le sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.